Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que tú y tu familia se encuentren gozando de las ricas bendiciones del cielo. Acompáñame a estudiar para hoy, martes 15 de junio, la lección que lleva por título La fe de Abraham, primera parte. Recordemos: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo continúa siendo una de las declaraciones más profundas de las Sagradas Escrituras. Ayuda a establecer la verdad básica de la religión bíblica, la de la justificación por la fe, y lo hace muchos siglos antes de que Pablo escribiera sobre ella en Romanos. Todo esto ayuda a comprobar que desde el Edén en adelante, la salvación siempre fue de la misma manera. El contexto inmediato del versículo nos ayuda a entender cuán grande era la fe de Abraham al creer en la promesa de Dios de un hijo, a pesar de las evidencias físicas que a simple vista hacían que esa promesa fuese imposible. Es el tipo de fe que es consciente de su absoluta impotencia. El tipo de fe que exige una entrega completa del yo. El tipo de fe que requiere una sumisión total al Señor. El tipo de fe que se traduce en obediencia. Esta fue la fe de Abraham, y le fue contada por justicia. ¿Por qué la Biblia dice que le fue contado por justicia? Abraham era justo en el sentido de la justicia de Dios, que hizo poco después de que Dios lo declarara justo, que nos ayuda a entender por qué se le atribuyó esta justicia a pesar de lo que él era en realidad. Aunque la vida de Abraham fuera una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y obediencia perfecta. A veces mostró debilidad en ambas esferas. ¿Te suena conocido? Todo esto nos lleva al aspecto esencial, y es que la justicia que nos salva es una justicia que nos acredita, una justicia que nos imputa, para usar un término teológico elegante. Esto significa que somos declarados justos a la vista de Dios, a pesar de nuestras faltas. Significa que el Dios del cielo nos considera justos, aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abraham, y esto es lo que hará con todos los que se acerquen a él con la fe de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 16. Lee Romanos capítulo 4, versículos 1 al 7. Analiza el contexto en el que Pablo utiliza Génesis capítulo 15, versículo 6. Reflexiona con oración sobre esos versículos y escribe con tus propias palabras lo que crees que te están diciendo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. No olviden nuestra cita diaria. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!